El día con el Café Mañanero. De lunes a viernes dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz Semana Santa para todos. Estamos comentando el Café Mañanero. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Empezamos nuestro programa. Damos cuenta del tiempo. A propósito, bueno, 8 grados centígrados para comenzar este jueves. La máxima será de 18, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Día mayormente soleado, jueves 6 de abril. Estamos en plena Semana Santa. Vamos inmediatamente a dar cuenta también de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo cae a los $84.47. La caída es del 0.61%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.254 puntos, lo que representa una subida del 0.78%. Buscamos, como todos los días, la noticia en el contexto de la economía. El Fondo Monetario Internacional advierte de que las tensiones geopolíticas amenazan el 2% del Producto Interno Bruto Mundial. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que es noticia en el día de hoy. El 63% de los españoles cree que la información política en las redes sociales no es de fiar. Vamos al apartado de inmigración. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido ante la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y ha pedido recursos económicos a la Unión Europea para hacer frente al desafío de la inmigración irregular. Entre tanto, en España, el Ministerio de Inclusión Social y Migraciones anunció que abrirá un centro de acogida de refugiados en Castro del Rey, con capacidad para 250 personas. Así viene la actualidad. En lo que tiene que ver con inmigración, también destacamos el estreno de una producción televisiva, sí, porque es una serie, Migración. La nueva película animada del estudio detrás de Super Mario Bros. Y avanzamos. Lo hacemos ahora con la información deportiva. El Real Madrid le dio vuelta a la serie. Goleó al Barcelona 0-4 en el Camp Nou y se clasificó para la final de la Copa del Rey, que se va a jugar el próximo 6 de mayo ante el Osasuna. Osasuna-Real Madrid, final de la Copa del Rey. Exhibición, por cierto, de Karim Benzema. Hat-trick, el segundo en solo una semana. En su mejor momento, el jugador francés al servicio del Real Madrid. Bueno, y en el contexto de la música, hoy vamos a tirar de la hemeroteca. Encontramos una canción alusiva a estos días. Los Fariseos, Richie Ray, Bobby Cruz. Sí, Richie Ray, Bobby Cruz. Ahí lo tenemos. Se trata de un dueto salsero que está cumpliendo 60 años. Y traemos esta canción para comenzar el Café Mañanero, porque es alusiva a la historia de Jesucristo. A propósito, hoy el Movimiento contra la Intolerancia nos comparte una reflexión. ¿Murió Jesús por odio? ¿Fue un crimen de odio? Más adelante lo estaremos abordando. De momento escuchamos a Richie Ray, Bobby Cruz, Los Fariseos. Siento una voz que me dice, abúsate, que te están velando. Siento una voz que me dice, agáchate, que te están tirando. Y yo pasaría de tonto si no supiera que uno tiene que estar mosca por donde. Thank you.

Así avanzamos en el Café Mañanero, dando cuenta siempre también de la buena música, la salsa. Hoy, por cuenta de Richie Ray, Bobby Cruz, hombre, con ese tema, los fariseos, que suelten a Barrabás, gritaban los fariseos, ¿no? De salsa para comenzar el día. El ritmo y el sabor aquí en el Café Mañanero, comenzando nuestro programa. Y lo hacemos a nombre de Only One Comunicaciones. Presten mucha atención a esta promoción. Only One Comunicaciones. 300 megas de fibra óptica, además 40 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros con 95 céntimos. Only One Comunicaciones está en Manuel Candela, número 21, también en Mariano de Cavia, 29. Only One Comunicaciones. La página web es onlyonetienda.com. Allí puede encontrar toda la información, todos los servicios. Si eres de las personas que de pronto te ves limitadas para contratar cualquier servicio con las empresas, quiero que sepas que con Only One Comunicaciones tienes una alternativa. Only One Comunicaciones. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Lo vamos a hacer inmediatamente también con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Empezamos con la visita del presidente Pedro Sánchez a Italia, donde se ha reunido con la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni, y se ha referido a los objetivos de ambos países. Están muy alineados, destacando a renglón seguido el pacto de migración y asilo y exigiendo recursos económicos para hacer frente al desafío de la inmigración irregular. Por su parte, Meloni ha puesto en valor el acuerdo entre ambos países para pedir en el próximo Consejo Europeo iniciativas concretas contra la inmigración, como las soluciones estructurales a los problemas del norte de África, asegurando que Europa mira hoy con mucha más atención a la defensa de las fronteras externas. Es lo que recoge, entre otras cosas, la agencia Europa Press. Y siguiendo con la reunión entre Sánchez y Meloni, escuchamos precisamente la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, luego de ese encuentro. Países del norte de África, hemos hablado de competitividad y de industria, donde nuestras posiciones han sido convergentes con frecuencia y debemos cuidar mucho y que se perciba esa las dos velocidades en las decisiones tomadas por el Consejo. La traducción de la señora Meloni. Italia y España, España e Italia compartimos el que lo que tenemos que hacer es hablar menos de la dimensión interior de la migración y hablar más de la dimensión exterior de la migración. Es decir, de hablar de la cooperación, de la colaboración con los países de origen y con los países de tránsito. Este es el planteamiento que tiene Italia, que tiene España y que desde luego cuando hemos hablado con el resto de países sobre el pacto de migración y asilo, pues hemos pedido lo que parece bastante razonable. Italia y España somos países responsables en el control de nuestras fronteras, pero necesitamos también que a esa responsabilidad se le sume otro concepto que es el de la solidaridad, el de la solidaridad. Y en ese trabajo de hacer una aproximación equilibrada al pacto de migración y asilo entre la responsabilidad y la solidaridad, pues estará trabajando también la presidencia española en el segundo semestre del año. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae el anticipo de Latino Deportes y la actualidad en resumen, que empieza lógicamente con esa clasificación del Real Madrid a la final de la Copa del Rey. Adolfo. Comenzamos con la Copa del Rey, donde anoche el Real Madrid se puso la camiseta de Champions, remontando en el mismísimo Camp Nou sobre el Fútbol Club Barcelona y goleándolo 0-4. Y ya está en la gran final del próximo mes de mayo frente a los Osasuna. Continuamos con la Vuelta al País Vasco, donde uno de los grandes ciclistas a nivel mundial se hizo con la etapa y con el maillot de líder, el danés Jonas Vingegaard. Y para hoy tenemos tremenda etapa rompepiernas. Continuamos con Nairo Quintana, porque vuelve a ser noticia y ya que ante los grandes medios de comunicación se ha pronunciado y ha dicho que tiene muchísimas opciones para competir en un equipo aquí en Europa en esta temporada 2023. Continuamos con la posible sanción de un año al Fútbol Club Barcelona, que ya pronosticó el presidente de la UEFA, Seferín. ¿Podrá al fin sacarse alguna conclusión de esta investigación? Y también tuvimos fútbol, el suramericano sub-17, y la Copa Libertadores de América con espectaculares resultados. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Ya lo han escuchado, hay motivos para continuar con el Café Mañanero hasta el final. En los deportes hay mucha emoción. Vamos ahora con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, al igual que el 6 de abril se conoce como el Día Mundial de la Actividad Física. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios del día y las conmemoraciones, el reconocido actor americano Paul Rudd está cumpliendo el día de hoy 54 años de edad, al igual que recordamos a sus 31 años de aniversario de su muerte al reconocido escritor estadounidense de origen ruso Isaac Asimov. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Y ahora presta mucha atención porque Avianca está en Valencia. Avianca te acerca, mamá. La invitación es para que te acerques a las oficinas de Avianca este 15 de abril, entre las 11 y las 2 del día. Sí, de las 11 de la mañana a 2 de la tarde, en primera instancia podrás disfrutar de un rico aperitivo colombiano, cortesía de la casa, y luego por la compra de billetes aéreos, seguros, envío de paquetería, podrás participar en sorteos, premios sorpresa. Y también acumulas para participar en el sorteo de 1,000 euros el próximo 29 de noviembre, que podrás invertir en la compra de un billete a Latinoamérica. Avianca te acerca, mamá. Ya sabes, cordial invitación para este 15 de abril.

Avianca Express está en Valencia. Con Avianca Express, Colombia más cerca. Este sábado 15 de abril, entre las 11 y 2 de la tarde, Avianca te invita a la oficina de Valencia para que disfrutes de un rico aperitivo colombiano. Y por la compra de alguno de nuestros productos, como billetes aéreos a Colombia y Latinoamérica, envíos de paquetería y seguros de asistencia de viaje, podrás ganar premio sorpresa. Además, participa el próximo 29 de diciembre en el sorteo de 1.000 euros para la compra de un billete aéreo. Recuerda que estamos en Gran Vía, Fernando el Católico 26, Metro Ángel Guimerá. Te esperamos. Avianca Express, acerca a mamá. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Pensativo me encontraba, donde las aves se paseaban divertidas. Una tarde pensativo me encontraba, donde las aves se paseaban divertidas. La viajerita que cerca de mí pasaba, al verme triste se acercó muy condolida. Se puso a preguntarme qué sientes en el alma. Yo quiero que me cuentes de tu vida. Yo al oírla me puse a llorar. Palabras me hicieron hablar. Yo al oírla me puse a llorar. Sus palabras me hicieron hablar. Estoy pensando porque mi alma necesita un buen destino para cambiar en la vida. Estoy pensando porque mi alma necesita un buen destino para cambiar en la vida. No eres tan triste como tú te lo imaginas. Hazte de cargo que yo soy la viajerita. Soy la que da consejos a un alma entristecida para que eche su olvido a la desdicha. Esta frase yo te dejaré. En desdicha no debemos creer. Esta frase yo te dejaré. En desdicha no debemos creer. Se detuvo en su camino a consolar mi alma que anda triste y sola. Me dijo su alma que de pena llora. Debe salir a buscar un buen destino. La viajerita soy, la gran consoladora, que salgo a consolar los afligidos. Esta frase te vengo a decir. Dios no manda un modo de vivir. Esta frase te vengo a decir. Dios nos manda un modo de vivir. Al despedirse la viajera de mi lado, en el momento quise seguir detrás de ella. Y al recordar la frase de esa viajera, mi corazón convencido se ha quedado. Yo no podré olvidar todo lo que ha pasado. Toda la tierna fe la tengo en ella. La viajera dejó para mí un recuerdo para yo vivir. La viajera dejó para mí un recuerdo para yo vivir. Escuchamos a Silvestre Dangond. El artista está por estos días en un receso. Trae una agenda muy cargada de eventos, conciertos. Además, ahora también como actor, porque es el protagonista de la serie Leandro Díaz, sobre el compositor que hizo historia con temas como La Diosa Coronada, que interpretó Carlos Vives, y muchos más. Y ahora, definitivamente, Silvestre Dangond en una nueva etapa. Silvestre Dangond. Estamos preparando aquí en Latinos FM la segunda parte de Fiesta Vallenata. Estaremos próximamente lanzando el espacio Fiesta Vallenata. Esperen la nueva temporada. Ya viene. Desde que ya hablé con ella no he dejado de cantar. Desde entonces no la he podido olvidar. Hoy mis horas son felices como ayer. Desde entonces no la he podido. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, una mirada a los hechos noticiosos más importantes en España, Europa y América Latina en distintos sectores. Empezamos con la visita del presidente Pedro Sánchez a Italia en el marco de una mini gira que, recordemos, le ha llevado también por Chipre, Malta. El caso es que, tal como estaba previsto, se reunió este miércoles con la señora Giorgia Meloni, primera ministra italiana, y estaba sobre la mesa el tema de la inmigración. Y efectivamente, se habló del pacto de inmigración que va a impulsar España durante la presidencia pro tempore de la Unión Europea, que, recordemos, será el próximo semestre. Pedro Sánchez ha pedido recursos económicos para Italia. No es otra cosa que la petición que ha venido haciendo la señora Meloni a Europa, de manera que atiende esa queja España, atiende ese reclamo. A su juicio, los objetivos de España e Italia en la Unión Europea están alineados, lo ha dicho Pedro Sánchez. Y con relación al tema migratorio, también hay que tener en cuenta la posición que más o menos tienen en común. Aunque la señora Meloni corresponde a la derecha y Pedro Sánchez a la izquierda, las posiciones en torno a la inmigración no están muy lejos. La señora Meloni tiene un discurso que se considera fuerte con la inmigración. Pero acá en España, donde se han hecho algunos gestos, se han enviado algunos mensajes al mundo de solidaridad con la inmigración, como la acogida del barco Aquarius. Luego, los demás barcos que intentaban atracar acá en España con inmigrantes se les rechazó. Es decir, España se ha negado a coger barcos de inmigrantes rescatados. Y la señora Meloni también ha puesto esos reparos. No lo podemos olvidar. Entonces, aunque se parezca, se crea que uno es más blando que otro en torno a la inmigración, las posiciones no están nada lejos. De allí que no resulte nada extraño lo que se escuchó en el día de ayer tras la reunión de ambos mandatarios. Completamente de acuerdo en que hay que cooperar con los países de origen de la inmigración y por otra parte también reforzar la capacidad económica, el músculo económico para atender la protección de las fronteras. Aunque sean de orillas ideológicas muy diferentes en torno a la inmigración, Pedro Sánchez y Meloni están muy cerca. Lo refleja entonces esta reunión donde se ha abordado el pacto migratorio. Estaremos atentos a este asunto porque a través de este pacto migratorio es donde se va a atender, es como se va a atender a la inmigración en Europa de cara al futuro. Dejamos Europa y nos centramos ya en lo que tiene que ver con América Latina. Hay conmoción en Brasil y nuestra solidaridad con el pueblo brasileño. Hay un hecho doloroso, horror en este país. Un hombre mató a 4 niños con un hacha en una guardería de Blumenau. Sí. Toda nuestra solidaridad. Hay veces que hay individuos, son personas que pierden la cabeza y cometen este tipo de horrores, horrores. También nuestra solidaridad con las periodistas Vicky Dávila, directora de la revista Semana, y Alejandra Villamizar. Han recibido amenazas de uno de los comandantes de la guerrilla del ELN, ese grupo sanguinario, terrorista, que sin embargo recibe un trato político del gobierno, el gobierno de Gustavo Petro. Gustavo Petro, a través de las redes sociales, ha rechazado las amenazas. No son buenos tiempos para la prensa en Colombia. Ya en días pasados, el jefe de una banda criminal enviaba un mensaje amenazante a varios medios, especialmente de la región Caribe, y luego hacían presencia en el Heraldo, uno de esos medios amenazados, personas también intimidando a los periodistas. Pero no me quiero quedar solamente con el caso de las bandas criminales, también el gobierno de Gustavo Petro, el propio presidente con frecuencia señala a los medios de comunicación. Y eso es muy peligroso en un país con índices de violencia tan alto como el de Colombia. Donde podríamos hablar incluso de una cultura violenta. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se critica a la prensa? A la prensa, claro que se le puede criticar. No estamos exentos de ello. Nos dedicamos a esto y tenemos que aceptarla. Lo que no se puede aceptar bajo ninguna circunstancia son amenazas y mucho menos de grupos criminales, como es el caso del ELN. Protección para la prensa en Colombia. Yo pensaba que estas cosas ya habían pasado o que no volverían, mejor dicho, pero no, lo estamos viendo. Y es que este gobierno ha bajado la guardia con los grupos criminales y les está tratando con un tono suave, y esto es supremamente peligroso. No se le puede dar margen de maniobra a los criminales porque terminan tomándose el poder por completo. Nuestra solidaridad con la prensa colombiana que está recibiendo amenazas. Hay que parar esto a como dé lugar. Avanzamos en el Café Mañanero. Luego quiero rematar, lógicamente, con los ejemplos inspiradores que encontramos en el día, ¿no? La remontada de el Real Madrid frente al Barcelona, su eterno rival. Hoy, a propósito, el técnico Ancelotti le ha dado día libre a sus jugadores para que disfruten la clasificación, y este ha sido el ambiente, más o menos. Ahí Karim Benzema entrando al vestuario. Gran ambiente. Le dio vuelta al marcador. Barcelona-Real Madrid está considerado como el clásico del fútbol mundial. Llegaba el Real Madrid con una desventaja a la casa del Barça. Sin embargo, le dio vuelta al marcador de forma contundente. Nunca hay que perder la esperanza, y de ejemplo está el deporte. Ahora bien, el Barcelona, especialmente durante este último mes, ha venido siendo protagonista de un escándalo de corrupción. Hablamos del caso Negreira, pero se ha extendido también al contexto de la Unión Europea y se anuncian sanciones fuertes contra el Barça. No sabemos si ese fútbol brillante de los últimos años, bajo la dirección técnica de Pep Guardiola y que comandó Leo Messi, fue un fútbol de mentira. No sabemos si fue algo parecido a las gestas de Armstrong en el ciclismo. Y a lo que quiero llegar es que no sabemos si esto ya empieza a pasarle factura en lo deportivo al Barcelona. Porque ¿cómo se explica que el Barça haya ganado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, es decir, en el campo del Real Madrid, y solo un mes después haya perdido en su campo, sí, en el Camp Nou, de esta forma tan estrepitosa? Nos preguntamos si empieza a pasarle factura todo esto del escándalo, porque lo que tenemos durante todo este tiempo es precisamente que se han incrementado las denuncias, las revelaciones de la corrupción. Ya le preguntaba a Giovanni García de qué tan enterado podrían estar los jugadores, las plantillas, de estos acuerdos en que se hacían bajo cuerda, bajo la mesa, con la contratación privilegiada de asistencia arbitral, ¿no? Un caso que desde luego empaña la historia del Fútbol Club Barcelona, y no solamente del Barça, sino del fútbol español. Empieza a pasarle factura el escándalo de corrupción arbitral, el caso Negreira, al Barça de Xavi Hernández, luego de ver la eliminación y sobre todo la forma como ha sido eliminado de la Copa del Rey. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río a continuación nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el plan colombiano para desmantelar al narcotráfico y que se está volviendo en contra de Gustavo Petro y su gobierno. Y es que este gobierno que preside Petro ha rechazado las acusaciones en el día de ayer realizadas por dirigentes políticos y numerosos ciudadanos sobre una hipotética intención del presidente de beneficiar a los narcotraficantes dentro de su proyecto de paz total. Y es que se trata de una respuesta directa al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que hace unos días en Santo Domingo denunció que a través del Congreso el Ejecutivo ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia. También remarcó que él ya se ha opuesto a este proyecto, que de momento ha reportado escasos logros al nuevo gabinete. Y es que en esencia, La Paz Total es un programa con el que Gustavo Petro quiere poner fin mediante el diálogo a la violencia de los grupos paramilitares y los carteles de la droga. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué tanta razón tiene el fiscal de la Nación en Colombia tratando de denunciar esta posición que está teniendo el gobierno para legalizar las drogas en Colombia? Y también nos preguntamos, ¿podrá el fiscal a nivel ejecutivo y a nivel Congreso poder detener este tipo de paz total en Colombia que está imponiendo el nuevo gobierno? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Hay que decir que el fiscal general el señor Barbosa es quien está sosteniendo la institucionalidad en el país, haciendo frente a los arrebatos de Gustavo Petro de concederle privilegios y más privilegios a los criminales. Si no fuera por el fiscal general, ya Colombia estaría hace rato en manos de todas estas bandas criminales. Porque lo que le ha presentado Gustavo Petro al fiscal y al país, sus intenciones es de concederle libertad para negociar. Mientras el ELN sigue matando colombianos, la semana anterior 10 jóvenes militares que prestaban su servicio, gente del pueblo. Y así comete delitos a diario el ELN, y allí se les trata con una delicadeza, no vaya a ser que se disgusten, no vaya a ser que se levanten de la supuesta mesa. Apenas se está explorando una negociación. El caso va para largo. Ni siquiera se puede hablar de un cese de hostilidades, ¿no? Que debería ser la primera condición para sentarse a negociar con una banda criminal. Ahora mismo el Estado colombiano está de rodillas ante el ELN y los demás grupos criminales. Ellos ponen las condiciones, cuando debería ser todo lo contrario. Acá en España, para acabar con ETA, hubo que enfrentarla con determinación, con firmeza. Así se enfrentan a los grupos terroristas, no concediéndoles privilegios. Por eso el VAR en Colombia no termina y se está incrementando en este gobierno de Gustavo Petro, y los colombianos lo están percibiendo. Cada día están saliendo más colombianos del país, se están yendo a los Estados Unidos, a cualquier parte, aquí a España, porque no ven esperanza en Colombia. Los criminales hoy más que nunca se están tomando el país. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos. Esto lo decía a manera de tema de conversación, porque está preocupando y mucho, muchísimo a los colombianos. A propósito, tengo entendido que la próxima semana va a visitar Gustavo Petro España, y la vicepresidenta Francia Márquez va a pasar por Europa y va a visitar varios países africanos. Una especie de reencuentro con sus ancestros. La pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM te lleva al Popunato del Año.